desde el norte del país, con más fuerza, los locos del escenario, baila al estilo de Más, Más, Máscara. Aprendí a soñar, contigo soy feliz. Contigo aprendí a vivir, contigo aprendí a soñar, contigo soy feliz. Hoy me di cuenta que te amaba, por eso mi amor